Su fragancia, voy perdido en mi tierra sin ver que trae la corriente de mi río. Totalmente un burro soy, a tantas cosas me hace libre sentirlo hoy. La vida sí es hermosa, con sus truenos o suave brisa. Ya me contará su nueva historia. Oh, oh, oh. ¿Y por qué no habría de ser tan hermoso y real como es, aún sin entender ni un poco de este abrumador misterio? El misterio me hago amigo del misterio. Oh, oh, yeah. En este universo que habitamos vive tanta magia, ya el viento podrá uno llevarse la energía acumulada. Con mi propio norte ya me alcanza una absoluta calma. Aceptar tranquilo y entender que cada cosa va a su tiempo, que amar incluye también errar. Y cada paso es un premio, pues sin dudas abrazando abriendo más ligero el horizonte. Ah, oh, oh. Y qué mejor que solo ver el paisaje original, sin preguntas, solo fotos del amor y sus secretos que salpican y rodean nuestros días. Hoy abrazo el misterio. Mejor me hago amigo del misterio. Hoy abrazo el misterio.